de las víctimas que nos han querido endilgar como bajas colaterales, como abstracciones, como números, cuando detrás de todos y de cada uno de esos cifras, de esas cifras, hay rostros cegados, ya sea porque eran inocentes o ya sea porque eran criminales, no importa, son víctimas, porque no, los criminales no nacieron criminales, se hicieron. Y las víctimas están, los inocentes están pagando esa destrucción de otra parte de la población, especialmente los jóvenes. Estamos con esta guerra, con esta negligencia de las autoridades, con esta corrupción de las instituciones, que ha permitido que el crimen campee como está campeando y cobrando las víctimas junto con ellos, que somos la ciudadanía. Esto, estas cosas que nos están sucediendo es por ellos y tenemos que transformarlos. La única manera de transformarlos es a través de la conciencia y de la unidad ciudadana. Los estados, los políticos, desde los partidos hasta todos los niveles de gobierno, se han olvidado que la soberanía radica en nosotros y que están para servir a esta ciudadanía que ahora es rehén de sus trampas, de sus privilegios, que está poniendo demasiados muertos y demasiado dolor. Somos nosotros los que juntos podemos transformar esta nación, empujando a sus autoridades a transformar la vida política. Hay muchos agravios, muchos dolores, mucho sufrimiento en este pueblo. Y oía dos consignas que me gustaron mucho, que las he oído. Dios, no están solos, no. Dijo que no estamos solos, ese debe ser el grito. Esta caravana que nace del dolor, que nace de los agravios, que nace de nuestros muertos y que ha reunido a muchas víctimas, esta caravana habla del consuelo. El consuelo es una palabra hermosa. Quiere decir estar con la soledad del otro. Algo que nos ha hecho esta guerra, algo que nos ha hecho el crimen organizado, algo que nos ha hecho nuestros gobernantes es con esta guerra y estas omisiones a la vida verdadera de la nación. Esta realidad que estamos sufriendo todos los días nos fracturó, nos llevó al silencio, nos llevó a la desunión, nos llevó al miedo, nos llevó a la fracturación, nos llevó a la atomización, como se dice con un lenguaje nuevo. Pero este dolor que nos ha convocado y que nos lleva al consuelo nos hace regresar a esa justicia que nos habían quitado, la primera, que es el consuelo, estar con nosotros, consolarnos, estar con nuestra soledad. Y de ahí exigirle a nuestras autoridades la transformación. México, nosotros somos la prueba, somos esto. Esto es lo que es la democracia, una unión de corazones, una unión de gente que se sirve a sí misma, a los otros, ¿sí? Que se entrega, que no busca privilegios, que no busca más que vivir en paz, sirviendo a los otros. No somos nada solos, somos todo, juntos, y juntos somos más poderosos que cualquiera de ellos. Tenemos que transformarnos. El corazón, a partir de ese consuelo, el corazón de las autoridades, tenemos que golpear el corazón y la conciencia de la inhumanidad criminal para que volvamos a recuperar nuestra condición de seres humanos y podamos mirar a los ojos que nos estamos mirando ahorita. Esta es una lección de democracia. Yo, para hablar en clave cristiana, aquí estoy frente a la catedral, vengo de esa tradición. Esto es una muestra del reino que construye lentamente y de repente emerge con esta claridad profunda para decir que esto, lo que estamos viviendo, esta solidaridad, este estar uno junto al otro de la mano, este darnos, este querernos, este amarnos, este estar unidos, es la forma del reino, la forma de la democracia. Eso es lo que queremos y no lo vamos a construir si las autoridades siguen poniendo como punto de referencia los privilegios, el poder, igual que los criminales y el dinero. No, tenemos que transformarlo desde abajo y volver a una realidad simple, cotidiana, como esto que somos, Esta es democracia, esto es la realidad cotidiana, esto es, no necesitamos grandes transformaciones sociales, grandes transformaciones políticas. Lo dijo muy bien el compañero de Cherán, lo único que necesitamos es que nos dejen vivir en paz y proteger el entorno, y protegernos a nosotros mismos y amarnos. Cherán es la muestra de lo que puede ser un pueblo digno y lo que puede ser una gran nación, un país pobre en su austeridad y grandioso en su austeridad. Quiero simplemente terminar con unas palabras de Gandhi que tienen que ver con la paz. No es un camino la paz. La paz es el camino. No tenemos que caminar para allá. Esto es la paz. Estamos mostrando cómo se vive en paz. Y tenemos que llevar esto a la conciencia y al corazón de las instituciones, las autoridades, y al corazón y a la conciencia de los criminales. Esto es la paz. Esto es el amor y esto es la dignidad. Mantengámonos unidos y presionemos para la realización de esos 6 puntos. Quisiera recalcar que uno de los puntos fundamentales por la premura es la reforma electoral. El 6.º punto del pliego que leímos, de los 6 puntos que leímos el 8 de mayo en la catedral. Porque la reforma política, con los agregados que estamos pidiendo, revocación de mandato, plebiscito, ausencia de fuero, que se quite el fuero y el voto blanco, son los instrumentos que nos merecemos legalmente para poder presionar a nuestras autoridades a que cumplan o se van, a que trabajen y se orienten en función de la demanda ciudadana o se van, a que recuerden que están ahí para servirnos y no para servirse de nosotros. Así es que mantengamos esta unión, esta paz, esta comunión nacida del dolor, para transformar este país y salir del infierno y del dolor que nos han tenido. Mil gracias, Michoacán. No estamos solos, estamos todos en la comunión del amor, en el dolor. El grito sea: no estamos solos.